CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Nos acompañó la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está un poco más peinada y está allí en el control de cámaras. Y vamos a comenzar con el análisis vinculado a la información que tiene que ver con esta situación que se ha dado en torno a el centro de la capital, la problemática de agua, que se la hemos comentado un poco también y que tuvo ayer el análisis, por ejemplo, del presidente de OCE, Pablo Ferreri, que nosotros habíamos indicado iba a ser una conferencia de prensa, la hizo. Y por otro lado también ustedes saben que el Partido Nacional, o el directorio del Partido Nacional, ha establecido un grupo de trabajo que tiene que ver también con el agua, en donde sobre todo apuntan a criticar mucho a Casupá, pero defendiendo el proyecto Arasatí, el proyecto de el Río de la Plata. Es más, hablan de que era un proyecto que ya tenía permisos ambientales, pero que recordamos tenía una gran oposición, sobre todo de asociaciones sociales y ambientales, que decían que en realidad esos informes no daban garantías de nada. El exdiputado y también su secretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, es uno de los integrantes de este grupo creado por el Partido Nacional en torno al tema del agua, y esto era lo que decía. Santa Lucía, para seguir abasteciendo un área metropolitana que ha crecido mucho en su población, de una presión que existe también de obviamente de actividad productiva y de las localidades que viven. Estamos hablando que hay casi 400.000 personas que viven en la zona de la cuenca, aguas arriba de Montevideo, y que esos ciclos urbanos del agua terminan impactando en la calidad del agua de Santa Lucía. Y que la cuenca de Santa Lucía, por más que se represen en Casupá, no va a producir más agua de la que hoy produce. Entonces, la decisión estratégica y de Estado, política de Estado, era tomar de una fuente alternativa que entendíamos que era el Río de la Plata. Eso era un proyecto que estaba diseñado, que estaba avalado desde el punto de vista ambiental, que estaba financiado, y que había un programa de trabajo para empezar, que ahora nos enfrentamos a que se suspende ese proyecto, que era algo concreto. Hay un anuncio de una represa en Casupá, pero solo con eso no resolvemos el tema del área metropolitana de Montevideo. Por eso planteamos de que entendemos que habría que, de alguna manera, retomar el concepto de tener una fuente de agua alternativa a la cuenca de Santa Lucía. Justamente el directorio del Partido Nacional acaba de generar un grupo de trabajo con el expresidente de OCE, con diputados y técnicos que estamos trabajando en el tema de hacer un seguimiento del abastecimiento de agua potable. Esta charla de la Secretaría Nacional del Partido se enmarca, digamos, en ese proceso de hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua segura para el área metropolitana de Montevideo, y estamos un poco esperando los últimos resultados para ver lo que es la calidad del agua y cómo ha afectado la falta de lluvias en esa cuenca, que, como vamos a repetir, ya está saturada, ya está en el límite de producción, y creemos que justamente es hora de buscar una alternativa. ¿Son necesarias? Se pueden poner más límites, el tema es si van a dar resultados. Porque lo que decía ya hace algunos años la agencia de japonesa de cooperación internacional, establecía que el gran problema de contaminación en las aguas superficiales de Uruguay tiene que ver con la contaminación difusa que viene muchas veces del ciclo urbano del agua, por ese escurrimiento que hay de aguas hervidas, de lo que es los residuos que se generan en las ciudades, que terminan a través de sus fluidos, digamos, lixiviados, terminando en las cuencas y los arroyos. O sea... Mientras tanto, el presidente de OCE, Pablo Ferrer, reivindicó el proyecto Casupá, marcó justamente el mismo para realizaciones concretas a partir del mes de abril. Ya un poco más de cara a mayo, pero en el mes de abril Mucho se ha preguntado por el tema de impacto ambiental. Lo ha hecho sobre todo en cada una de las media horas previas que ha tenido la Cámara Baja, por ejemplo, la diputada Adriana Peña, del Partido Nacional por La Valleja. Ha indicado que este proyecto no tiene informe de impacto ambiental. Fue una de las cosas que se le consultó a Ferreri, a Pablo Ferreri, y él lo que dice es que bueno, se trabaja con seriedad y los proyectos de impacto ambiental llevan su tiempo. ¿Qué es lo que nos han contado desde la oposición al proyecto Casupá y la oposición política del Frente Amplio? Que pese a que no está este trabajo, que supuestamente lleva mucho tiempo, igual ya se han comenzado con comunicaciones para las expropiaciones de las tierras a fin de hacer esa presa. Entonces, de alguna manera, algunos dicen que están poniendo la carreta delante de los bueyes, están haciendo las expropiaciones antes de tener el informe de impacto ambiental. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente de OCE sobre esto. País, yo creo que en el caso de OCE, la infraestructura hídrica tiene un rezago, yo creo que de años o de décadas en el Uruguay. Por eso es que estamos hoy en OCE con el plan más ambicioso, más importante de la historia de OCE en cuanto a inversión. Hay una serie de inversiones que no estamos avanzando y avanzamos con la renegociación del proyecto Neptuno, avanzando con Casupá, avanzando con las obras en Solís Chico para la Costa de Oro. Y también, en el caso de La Valleja, entendemos que de futuro habrá que hacer algunas acciones de infraestructura, como hacer algunas represas adicionales, más chicas, obviamente, que Mayolo, algunas tuberías que nos permitan llegar de manera más directa y mejor a zonas altas como el barrio de la Filarmónica y demás. Vamos a trabajar en ese plan de mediano y largo plazo para que, frente a eventos que cada vez son más recurrentes, además, porque eso también hay que decirlo, el ciclo hidrológico va cambiando, podamos estar mejor resguardados o con mayores capacidades de respuesta que las que tenemos hoy. Se podrá imaginar que cuando en cualquier proyecto de infraestructura, y no solamente OCE, cuando son proyectos de infraestructura de gran envergadura, se analizan todas las opciones de manera previa. Y en OCE están los mejores ingenieros hidráulicos del país, desde la década del 70 y estudios que han manejado todas las opciones y llegado a algunas que se consideran las mejores. La mejor es la de aumentar la reserva de agua bruta dulce en Casupá. Y es por eso que nosotros estamos avanzando con este proyecto. Se han analizado de manera previa todas las alternativas. Cuando se reciben alternativas, las analizamos, porque acá nadie tiene la verdad revelada ni hay caprichos. Como queremos hacer las cosas bien, hacer un estudio de impacto ambiental lleva plazo. Si yo o el Poder Ejecutivo o quien tiene que hacerlo hiciera el estudio de impacto ambiental en una semana, seguramente no sería serio. Y nosotros somos muy serios. Por eso el Ministerio de Ambiente está trabajando dentro de los plazos que nos hemos marcado para terminar esos estudios de impacto ambiental. Nosotros venimos avanzando. Seguramente en el correr de abril, principios de mayo, lanzaremos la licitación pública. Pretendemos adjudicarla antes de fin de año para comenzar las obras en el 27. Obviamente, no vamos a adjudicar hasta que estén los estudios de impacto ambiental resueltos. Acá hay que darles la garantía a todo el mundo. Esta obra, además, se va a complementar con la renegociación que hicimos del proyecto Neptuno, que implica la construcción de una planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos en aguas corrientes, que nos va a permitir mejorar la calidad, porque esta planta va a tener tecnología más moderna, con tratamiento de ozono, que hace que no haya trihalometanos, entonces se va a poder mezclar con el agua que producimos habitualmente en aguas corrientes. Esto va a mejorar la calidad. Vamos a hacer la séptima línea de bombeo, que sale desde la planta de aguas corrientes y llega hasta la ruta 8. Esto va a aliviar y a solucionar los problemas estructurales de falta de infraestructura que hablábamos hoy en toda la zona de Canelones, Pando, Barros Blancos, Tala, Suárez, etcétera. Va a descargar la intensidad con la que utilizamos la quinta línea y que a veces eso también genera problemas en la ciudad de la costa. Vamos a hacer la represa y la planta en el Solís Chico, que esto le va a dar agua a la Costa de Oro, y vamos a hacer redes de agua en los balnearios al este de la Costa de Oro, que hoy no tienen red de agua. Parte de lo que se decía en torno al tema del agua y del proyecto Casupá, como en este caso herramienta para suplir al proyecto Arasatí. Vamos a estar hablando de temas parlamentarios, algunas notas que hemos podido hacer en el Parlamento, algunas reuniones que algunos legisladores puntualmente tuvieron con algunas asociaciones, no están funcionando como comisión, pero sí hay algunas reuniones de legisladores con distintos integrantes de agremiaciones que buscan que algún proyecto de ley sea escuchado o tenga cierto avance si ya fue presentado. Bueno, vamos a estar con eso. A ver, en torno a la situación de producción vinculada al proyecto María Dolores, Gabriel Tinaglini, diputado del MDP por el departamento de Rocha, defendió la iniciativa. En torno al tema de la posibilidad educativa de la instalación de una UTEC, lo estableció más en el que el diálogo que tiene que tener la intendencia, que pertenece al Partido Nacional, al Pájaro Enciso, con la UTEC, que yo ya los he visto, lo he visto en el Congreso de Intendentes reuniéndose aparte con la UTEC, al propio Enciso, supongo pidiendo que más allá de que en realidad la casa central, podríamos decir, la sede central de la UTEC está en Durazno, muy cerca de Florida, la idea es que en Florida también haya posibilidades de tener un servicio importante de la UTEC en el ámbito educativo. Y podría ser María Dolores el lugar. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio, integrante de esta investigadora. Una serie de preguntas se le hicieron, sobre todo por la oposición, más que nada. Y repasando las preguntas que hicieron, evidentemente si uno ha seguido esto de cerca, esas respuestas ya están dadas, digamos, va más de una vez en las diferentes instancias, ¿no? Desde lo que fue la comparecencia del ministro de Ganadería, la comisión del Senado, el tema de la interpelación concretamente, y después todo el proceso de la investigadora concretamente, con la preinvestigadora. Otras se van a llevar para poder responder en los primeros días de la semana que viene por la especificidad de esas preguntas. ¿Nada nuevo? No. Esto es lo que se está reiterando, las mismas preguntas, digamos, dándole otro contexto, otra vuelta, pero las respuestas son exactamente las mismas. Y sin lugar a dudas también el tema de lo que demuestra hoy el interés, ¿no?, de la oposición. ¿Te amplio? ¿Entiende necesario que venga, por ejemplo, el ministro de Ganadería? Sí, es uno de los temas que, si ustedes siguieron todo el tema de lo que fue la preinvestigadora, uno de los elementos fundamentales, uno de los puntos que le falta a la denuncia de los 6 puntos, el tema de quién es el órgano rector de todo esto, que es el Ministerio de Ganadería. Por eso nosotros sí solicitamos la presencia del ministro, digamos, del Ministerio de Ganadería, la presencia del Instituto Nacional de la Leche y también las gremiales, digamos, actores fundamentales, las 5 gremiales agropecuarias que hoy están funcionando dentro de María Dolores. De la Comisión Ristrom decía de que continúa sobrevolando una obstinación política por parte de las autoridades y del gobierno con respecto a esta compra, y planteaba dudas con respecto al sistema de riego, y allí planteaba la necesidad de que venga tanto el rematador como quien estaba en ese momento, Nicolás Chiesa, a cargo de la compraventa de María Dolores. Con respecto al sistema de riego, ¿entienden que hay allí problemas a la hora de lo que fue la adquisición de ese sistema? No, nosotros, digamos, desde un principio hemos consultado, hemos seguido el proceso y en sus instancias todo el tema de la tasación, hoy quedó demostrado nuevamente que se hicieron todos los procesos técnicos, sobre todo, esto es una definición técnica de ese equipamiento, se ha evaluado de la mejor forma posible, y también lo dijimos, la preinvestigadora es quien hace todo el tema de la tasación, evidentemente también cumplió un rol fundamental en el periodo pasado, que hizo con los mismos criterios las tasaciones, y bueno, que estaría en cuestionamiento el grado técnico que se hizo toda esta tasación desde un principio, ¿no? Acá lo que se aduce es que, bueno, por datos estadísticos de DIEA, por todo, pero acá quedó bien claro que es un predio muy particular en un área estratégica de desarrollo, sobre todo del sector lechero, y eso es lo que le da el valor, más el tema de lo que significa el equipamiento de riego, que si no mal recuerdo anda en $3.600.000, ¿no? Actualmente, ¿cuántos colonos están ya efectivamente en María Dolores? Bien, muy buena la pregunta. Lo que hoy están, como ustedes saben, hay todo un proceso de lo que fue la siembra de verano. Ahí hay maíz en todas sus etapas, de primera, de segunda, con riego, sin riego, en lo cual está en plena, ya arrancó la plena cosecha, y ahí están beneficiándose más de 80 productores, que ya hay camiones de ese grano, ya están en el tambo de cada uno de esos productores. Quiere decir esto que queda totalmente, digamos, sin, digamos, argumentación, es que solo estaría beneficiando a 16 productores. 16 son los tambos que van a estar ahí. Lo que acá hay que agregarle todo lo que significa el campo de forraje, 1.120 hectáreas, digamos, que estarían ahora en proceso de cosecha, y todo lo que significa el campo de recría, 700 hectáreas de campo de recría. Quiere decir que si nosotros analizamos, más allá de lo puntual, de lo que son los productores que hoy están beneficiando en forma directa, el potencial que va a significar este campo va a llegar a 380 unidades productivas. ¿Ha habido algún avance con respecto a la posibilidad de instalar allí una sucursal de la UTEC? Sí, sí. Ahí yo creo que hay un elemento fundamental. El actor fundamental también que está más allá de las gremiales, el instituto obviamente, y toda la parte ministerial y todo eso, es la Intendencia de Florida. Eso está jugando un rol fundamental. Se están haciendo la caminería, hay más de 10 kilómetros de caminería interna que la hizo la Intendencia. Estamos haciendo toda la caminería de acceso al predio, quiere decir que, y la voluntad explícita de que allí funcione una UTEC. En algún tema puntual, si no directamente que se instale, pero sí que tenga alguna incidencia la UTEC en el tema capacitación, y el casco de la estancia está jugando un rol fundamental, y ahí está la intención de la Intendencia de Florida de poder poner recursos y acondicionamiento y mantenimiento de ese establecimiento para que se dicten clases de la UTEC. Acá también la Facultad de Agronomía, el INEA, todos los actores involucrados del sector productivo están interviniendo en María Dolores. De minimizar los riesgos, bueno, de cualquier tipo de accidente. Tenía la palabra de, en este caso, Tinarini. Hablamos con el diputado del Partido Nacional, Pablo Constella, que no piensa lo mismo. El legislador, él cree que se preguntaron cosas novedosas. Y le responde un poco a Tinarini en ese sentido. Y habla un poco de las perspectivas corto. No es un legislador de muchas palabras, la verdad. Es la primera vez que le hago nota. Que le hacíamos nota, porque en realidad también había otros colegas, y que habrá que ver sobre todo qué responde de forma escrita el Instituto de Colonización sobre aquello que no respondió el lunes cuando estuvo presente en la comisión. Tratar de esclarecer todas estas dudas que hay previas a esta investigadora, creo que este primer puntapié de estar las autoridades, porque luego las autoridades no podían comparecer para el lunes próximo 6 de abril, que era donde teníamos pactada la primera reunión de la comisión oficial. Así que de manera oficial arrancamos también tratando de colaborar para que esto se esclarezca lo antes posible y tratar de cumplir con los tiempos y llegar a tiempo el 11 de junio. ¿Se saben que alguna de las preguntas se las llevan anotadas porque son más de carácter técnico para responder? ¿Por dónde pasan esos cuestionamientos? No, a ver, son preguntas, en su mayoría son preguntas muy concretas, quizás por lo que es específico o algo, quizás que necesitarían un poco más de tiempo. Con todo este gusto accedimos a que algunas preguntas luego nos trasladan las respuestas, algunas preguntas sí las respondieron, que son insumos para nosotros valiosos para, justamente tratar de esclarecer, como decimos, este proceso y tratar de luego, a la hora de emitir una opinión, un informe, contar con todos los actores y contar con todas esas opiniones y todas las pruebas que hemos requerido para hacer un trabajo prolijo, pero también a saber, saber realmente atrás de esto qué fue lo que pasó. El diputado Tinarini decía que no había nada nuevo, que en realidad volvieron a preguntar o consultar cosas que ya estaban, por ejemplo, en la interpelación. Bueno, quizás no escuchó, no vio las preguntas que yo hice, no es así. Yo no estuve ni en la interpelación, tampoco estuvimos en la comisión preinvestigadora. Es la primera vez que tenemos acceso a las autoridades de colonización y, representando al Partido Nacional, trasladamos las preguntas que a nosotros nos parece pertinente para, intentar empezar como en este ámbito de esclarecer en defensa, justamente, que esto lo aclara el Instituto Nacional de Colonización, una gran herramienta que tiene el país, que justamente lo que queremos es que este tipo de cosas no opaquen el gran rol que ha tenido siempre históricamente y que lo tiene hoy. Esto, estamos hablando de decisiones políticas que han afectado o no con el tema, concretamente, la compra millonaria por el campo María Dolores. ¿Y qué evaluación hace de los proyectos que están ahora en curso ya en María Dolores? Bueno, le hemos pedido justamente una de las informaciones que le pedimos justamente por eso, a ver en qué etapa están, si están iniciados, qué costos tienen, qué utilidad tienen. Todos esos datos que son técnicos y relativos a todo lo que tiene que ver. Por eso no queremos hacer una opinión, un juicio de valor, hasta no tener todos esos datos que nos parecen importantes como insumos para analizar y evaluar. Ahí tenían entonces el contrapunto respecto a esta investigadora que continuará el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hay aumento de los combustibles, un aumento de los combustibles del 7% en línea con gasoil, supergas y nafta. y hay un cuidado por el tema de no comprometer lo que ANCAP ya tiene de petróleo para refinar hasta el mes de julio o agosto, y que haya compra foránea, sobre todo en frontera con Brasil, como ya ha acontecido, o con la Argentina, que de alguna manera establezca que ese combustible se vaya más rápido, o ese petróleo se vaya más rápido de lo esperado, y haya que hacer una nueva compra, tal vez con un precio nuevamente demasiado alto. La idea es dar aire para ver si se resuelve el conflicto en Medio Oriente y el petróleo vuelve a los rangos normales de precio. Así lo manifestaba la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Nosotros quedamos más baratos en el entendido de que los países vecinos ya tomaron decisiones respecto de esto durante marzo en más de una oportunidad. Es decir, hay países que ya tomaron por lo menos 2 o 3 aumentos durante marzo. Entonces, eso nos generó en gasoil, no en gasolina, no en nafta, en gasoil. Por eso es importante saber el tipo de usuario que tenemos. Nosotros tenemos por lo menos 3 tipos de usuarios. Tenemos a nuestra ciudadanía, a todos los que utilizamos el transporte público, y obviamente eso le puede pegar también al transporte público por el tema del gasoil, como les decía recién. También tenemos obviamente la gente que utiliza gasolina en sus coches y que sigue utilizando los coches a combustión para manejarse, y todo lo que tenga que ver con transporte que utilice este tipo de combustible. Y tenemos el sector productivo, que al día de hoy no tenemos un problema de disponibilidad. Eso es importante decirlo. Pero también gestionar implica hacer una gestión pública planificada y tener que adelantarnos a posibles reveses que podamos tener con esa realidad. Que hubo una demanda mayor en frontera de gasoil, y lo que no queremos es que la previsión que ha hecho ANCAP en la compra de petróleo para poder refinar, que tiene una ventana de tiempo y de resguardar Uruguay por lo menos a julio y agosto, que esto no es menor decirlo, es importante, que Uruguay tiene resguardo en cuanto a las compras de petróleo, de crudo, a precios que sean competitivos o lo más competitivos en esta realidad, nos dan una ventana de tiempo de resguardo nacional de nuestro país. Pero si nosotros en alguna de las partes de los usuarios se habilita o no se monitorea que realmente la demanda no sea la esperada, va a mermar ese stock y por lo tanto podemos tener problemas de disponibilidad. Por lo tanto, es bueno, yo venía haciendo hincapié con ustedes cuando nos cruzábamos en alguna actividad, que teníamos 2 temas que monitorear: precio y disponibilidad. Hoy no tenemos un problema, pero sí tenemos que ir monitoreándolo con seriedad, con el regulador, que es el caso de la URSEA. Por eso yo mencioné que hay un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería que exhorta a la URSEA a que esto se monitoree por semana, donde se le pide la información a su vez de que los sellos, los estacioneros de la frontera, le den la información de cuánto va a ser la demanda. Lo decíamos, hubo reuniones entre distintas organizaciones y legisladores. Puntualmente, por ejemplo, Pablo Intamuso, de la Comisión de Transporte, recibió a integrantes de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay, ACU, y también a la FUESI. Ustedes saben que en el departamento de Colonia se prohibió esta actividad. La idea es ir por la reglamentación, no por la prohibición, y de esa manera también generar normativa, es decir, ley a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que decía Intamuso al respecto. Era conocer de primera mano lo que están pensando y lo que están viendo desde el sindicato de cuidadores ACU, sindicato, asociación de cuidacoches del Uruguay, y FUESI, la Federación del Comercio y la Industria. Bueno, ver cómo están viendo esta reacción que ha habido, que a nosotros nos sorprendió bastante, primero en el departamento de Colonia, derogando un decreto vigente, la regulación justamente de estos trabajadores. Y bueno, después este embate que ha habido también aquí en Montevideo a nivel departamental por algunos ediles, que nos preocupó mucho porque conocemos bastante la actividad, conocemos el desarrollo histórico que viene de los años 60 de este fenómeno, y bueno, queríamos saber cómo lo estaban viendo ellos en primer lugar, y después ya, ya que estábamos en la propia reunión donde participó Sol Maneiro también de la Comisión de Legislación, bueno, ya quedamos con algunas tareas y algunos deberes para poder ver algún proyecto que tienen ellos como propuesta para legislación del trabajo, bueno, un poquito más para adelante. Pero la primera intención de hoy era, bueno, ver cómo lo estaban pasando, qué es lo que estaba ocurriendo de primera mano con estas iniciativas que desde nuestro punto de vista son absolutamente reaccionarias. Por supuesto que acá es una de las áreas, el tránsito y algunas otras áreas en donde esas competencias y esas autonomías departamentales se mezclan, el límite es bastante difuso y tenemos que ser cuidadosos de eso, por supuesto. Como venimos trabajando otros temas de tránsito también con el Congreso de Intendentes, por supuesto que este es un tema a abordar en conjunto entre los gobiernos departamentales y a nivel nacional. Bueno, ahí justamente hoy en la reunión se traían experiencias que van por el otro lado, van por el lado nuestro de la regulación y de sí combatir lo que es la actividad de los cuidadores furtivos, esos que vienen y están un día en una cuadra y otro día en otra. Y bueno, todos estos fenómenos vinculados a las adicciones, a la gente que es liberada de la cárcel, bueno, todo un fenómeno social, la situación de calle, está todo enganchado una cosa con otra, pero nosotros pensamos que el camino es regular a los cuidacoches formalizados, como tiene Montevideo, ya te digo, desde los años 60 para acá, y justamente, bueno, tratar de abordar esas otras situaciones, pero desde la regulación, no desde la prohibición, porque la prohibición no resuelve nada. Los cuidacoches formalizados hoy no son el problema, son parte de la solución. El diputado colorado Conrado Rodríguez habló del proyecto de ley vinculado al tema de las multas, bajar el costo de las mismas, que seguramente va a ser aprobado luego de esta Semana Santa o Semana de Turismo en la Comisión de Tránsito integrada con la Hacienda de Diputados. Obviamente después tendrá la discusión en la Cámara de Senadores. Y que de alguna manera también va a tener que ensamblarse con la iniciativa que ya fue aprobada en con el último Consejo de Intendente. El Congreso de Intendente funcionó en la Expo Activa de Soriano, ustedes recordarán, y ya había determinado rebaja de multas, algunas multas. Y aquí hay, obviamente, análisis distintos por aquellos que apoyan esta iniciativa con respecto a aquellos que la critican, que manifiestan que, teniendo en cuenta la cantidad de accidentes de tránsito que existen y sobre todo las muertes que se han dado, no debería irse por bajar lo que es el tenor de la sanción. ¿Qué es lo que dicen del otro lado? Y lo dice también el diputado Conrado Rodríguez, es que si la sanción es impagable, finalmente no tiene efecto porque no se paga y así no se pagan las multas y se siguen cometiendo infracciones. En cambio, si es pagable, el infractor las paga, la siente en el bolsillo e intentará no cometer la falta una segunda vez. Ese es el planteo que hace el diputado Colorado a quien escuchamos. De lo que es la actitud de disuasión en un futuro. Cuando alguien paga una multa, bueno, se entiende de que en la siguiente oportunidad va a tener mayor cuidado a la hora de la conducción. Cuando una persona no paga las multas, tiene muchas multas y no las paga, no se logra ese objetivo. Así que la idea es también lograr, tratar de bajar la siniestralidad a partir de un grado de concientización de que, bueno, que hay que cumplir con la normativa y obviamente de que esto tiene que bajar la siniestralidad y sobre todo los accidentes graves y fatales, ¿no? La posibilidad de pago por parte de la gente fue lo que impulsó, creo usted, esto del a nivel legislativo, la presentación, la coincidencia con el Ministerio de Transporte y el Congreso de Intendentes. La presentación del proyecto tiene obviamente muchas causas, pero está muy claro que hay mucha gente que realmente no puede pagar las multas. Hay trabajadores que tienen que pagar una multa de 14.000, 15.000 pesos o más y realmente se le hace muy cuesta arriba poder pagarla y esa es una de las razones por las cuales hay muchas multas que no se están pagando. Así que acá lo importante es obviamente hacer énfasis en racionalizar las multas, pero también en los aspectos de educación vial, ¿no? Me parece que el Estado tiene que tener una política muy activa en campañas de concientización, en campañas masivas, para lograr una mejor educación vial y que puedan efectivamente bajar los siniestros. Las delegaciones que han venido a la comisión se han expresado en términos razonablemente favorables en virtud de que todos son contestes de que hay algunas multas que son realmente excesivas, sobre todo para el exceso de velocidad que apenas llega a los 20 kilómetros del límite establecido o que apenas supera los 20 kilómetros. Bueno, ahí hay una coincidencia bastante grande. Creo que en el día de hoy lo que sí quedó confirmado es que el tema tiene que ser discutido y tiene que ser discutido en el Parlamento Nacional. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas incluso vino con una propuesta concreta para poder bonificar, para poder bajar. Se inauguró en la jornada de ayer, como ya lo habíamos dicho, una cocina en lo que es el centro carcelario número 4, Escóncar. Allí lo que se busca concretamente es mejorar el tema de la alimentación de los reclusos, que muchas veces se ha criticado, el reparto y la infraestructura, que además se hizo con la mano de obra de los propios reclusos. Ana Juanche, que es la titular del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que es quien controla todas las cárceles, al respecto decía lo siguiente. El procesamiento de alimentos que se acaba. Las dimensiones y en virtud de la necesidad de mejorar el proceso de elaboración de alimentos y la distribución también, en una unidad gigantesca como es el complejo carcelario Santiago Vázquez, con más de 5.200 personas privadas de libertad, se tomó la decisión de generar esta cocina de escala industrial con instalaciones modernas que van a permitir la elaboración simultánea en 8 estaciones de trabajo para mejorar justamente no solamente el proceso de preparación de los alimentos, sino también el de la distribución. Esto viene también a reforzarse en el marco de las medidas urgentes que tomamos en junio del año pasado para el complejo Santiago Vázquez, y continúa con el proceso de descentralización de las cocinas, esto en un cronograma futuro de 37 semanas de trabajo simultáneo en varias de las unidades que lo componen, que comenzará aproximadamente en 60 días. Juanche, usted hablaba de 5.360.000, más o menos, poco más, poco menos, de inversión, y que eso fue fueron los costos más baratos porque hubo incluso privados de libertad colaborando, algunos jefes de policía. ¿Cómo fue la logística? Sí, este es un trabajo técnico dirigido por el Departamento de Infraestructura, de Arquitectura del Instituto Nacional de Rehabilitación. También fue comandado por funcionarios policiales especializados que saben de construcción, y la mano de obra es enteramente de personas privadas de libertad. Además de la mano de obra que se utilizó en la infraestructura, hay que tomar en cuenta todo el equipamiento, lo que se produjo acá adentro, desde las ollas, las campanas, es decir, un conjunto también de otras prestaciones que pudieron abaratarse porque se producen en el polo logístico de Santiago Vázquez. ¿Cuánta comida se va a elaborar y a qué módulo va a ser distribuida esa comida? En esta primera etapa, la comida se distribuye a todos los módulos de la unidad, porque es la cocina general, hasta que no tengamos las descentralizadas, que van a ser otras 4, que estarán disponibles, creemos nosotros, que más o menos para enero, febrero del año que viene. ¿De cuántos internos van a trabajar acá diariamente? Trabajan aproximadamente por turno 60 personas privadas de libertad, se producen alimentos 3 veces al día, pero la comida consistente, el de gran volumen, es al almuerzo y a la cena. Usted habla de nutricionistas también. Sí. Es importante saber que la comida va a estar, entre comillas, balanceada. Sí, nosotros también en el marco del plan de reestructuración del proceso de elaboración de alimentación, se generó un plan nutricional por parte de las nutricionistas que componen la Coordinación de Salud de la Subdirección Nacional Técnica. Es un plan que no solamente mira el aporte calórico, sino también el componente nutritivo de la comida que se elabora, y que progresivamente comenzamos a implementar ya en otras unidades del interior del país y que ahora traemos también al complejo Santiago Vázquez. ¿Cómo fueron seleccionados los internos que van a trabajar justamente en estas cocinas? Las personas que están seleccionadas aquí son personas que transitan por el proceso de reinserción social. También tienen capacitaciones para adquirir competencias relacionadas con la producción de alimentos. Varios de ellos también tienen cursos que han realizado con la Dirección Nacional de Educación Técnico-Profesional, la UTU, que también está instalada en esta unidad. También tienen, por supuesto, carnet de manipulación de alimentos, y ha estado involucrada también en esos procesos de formación la Universidad de la República a través de la Facultad de Química en Ingeniería en Alimentos. Ahí tenían la palabra entonces de Ana Juanche, la titular del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR. Nos vamos, 9 de la mañana en punto. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya viene Flash Informativo.